Estamos en el local partidario del Movimiento de Unidad Peronista del Esquiaretismo con el candidato a presidente José Luis Agüero. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. José Luis, el domingo son las elecciones internas en el departamento de Punilla y Calamuchita. Sí, hay elecciones internas en esos dos departamentos. Nosotros en el departamento de Punilla, lógicamente estamos atrás del gobernador Juan Schiaretti, con Débora Petrakowski y el intendente de Huerta, Matías Montoto. Y acá en el circuito de Villa Jardino voy presidiendo la lista del Movimiento de Unidad Peronista. En este caso es una lista interna que compite contra otra del partido que también está establecido en Villa Jardino. Sí, en esta contienda electoral nosotros enfrentamos a la lista de Germán Flores. Germán Flores, que en este caso es uno de los concejales del pueblo. Así es. Bueno, para quienes no te conocen, contanos quién sos, si sos vecino de acá de Villa Jardino, para que más o menos la gente tenga referencia tuya. Sí, soy vecino nacido acá en Villa Jardino, criado acá. Muchas personas me conocen, siempre militando dentro del peronismo. Creo que me conocen. En cuanto a lo que se va a elegir el domingo, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué ofrecen ustedes como opción dentro de su lista? Nosotros estamos dentro del peronismo de Córdoba. Nosotros tenemos esta contienda electoral del domingo, siempre pensando en el 2023, en el cual si sorteamos este obstáculo que tenemos, vamos a hacer un frente amplio, como el peronismo siempre lo está haciendo, como lo hace el gobernador, aglutinando la mayoría de los partidos políticos que quieran acompañarnos, personas que no tienen ningún partido político, y queremos gobernar Jardino, queremos administrar Jardino, queremos que la gente de Jardino confíe en nosotros y que nos den una oportunidad única, porque hasta el momento nunca el peronismo ha gobernado Villa Jardino. Y vemos que localidades aledañas, tipo Huerta Grande, progresan y nosotros nos estamos quedando en el tiempo. En este caso, Huerta Grande está presidida por Matías Montoto, que vendría a ser punta de lanza del Movimiento de Unidad Peronista. Es el que más hizo cargo en su momento de mostrarse, de llevar adelante esta franja del peronismo cordobés. Matías Montoto es el candidato a presidente del departamento del Movimiento de Unidad Peronista. Estamos alineados con él en el departamento y sí, nosotros tomaremos todo lo bueno que ha hecho Matías en Huerta Grande para volcarlos acá en Villa Jardino. Bueno, José Luis, gracias por este espacio que nos diste como para hacer conocer que hay una lista en Villa Jardino para este domingo. Y bueno, seguramente también le daremos el espacio a la otra franja del peronismo encabezada por el Turo Flores. Muchísimas gracias. Estamos en la Casa Municipal con el concejal Germán Flores, que el domingo se presenta como cabeza de lista en las elecciones internas del Partido Justicialista en el departamento de Punilla. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Buen día, Ale, ¿cómo va? Un gusto. Bueno, Germán, ¿cómo es esto? ¿Va a ser el domingo en el IPESTE 39? Exactamente, el domingo son las internas, el domingo 27 son las internas partidarias, donde se van a elegir las próximas autoridades del Partido Justicialista del Circuito Villa Jardino. Esto se va a realizar el domingo en el IPET de 339, acá en la calle de Los Cocos. Ahí va a haber dos mesas habilitadas para que todo aquel afiliado o vecinos que se afilien se lleguen a sufragar. El horario de la votación es como el habitual, de 8 a 18 horas. Germán, ¿cuánta gente hay habilitada para votar? Tenemos un padrón de 400 afiliados, el cual no está depurado completamente, por lo tanto deben quedar unos 380 habilitados para sufragar. Obviamente que de esos no van el 100% de los afiliados, ¿no? En las elecciones partidarias siempre el porcentaje de votantes es muy bajo. Además de esos 380 aproximados que hay habilitados, hay muchos que se están afiliando. Aquel vecino que no esté afiliado, no se haya afiliado, puede llegar el mismo día de la elección y ahí va a haber mesa para que se puedan afiliar y ahí puedan sufragar, ¿no? Y si se quieren afiliar antes, por ejemplo, hoy, mañana, bueno, mañana 24 no creo, pero por ahí el 25 o el 26. No, mañana también, mañana 24 no hay problema. Para afiliarse, en este caso nosotros tenemos el local partidario en la calle de Los Cocos, lo que me pasa a mí es que por ahí mucha gente me llama a mi teléfono privado que, diciendo que si quieren afiliar y demás, yo voy, lo visito, le completamos la ficha. Tienen que completar la ficha, son 5 fichas, la primera es renuncia por si está afiliado a otro partido, y las otras 4 son con sus datos personales, después el distrito donde se vota y demás. A eso se le adjunta la fotocopia del DNI del votante y se deja en blanco el espacio de la firma. Esa firma se realiza ante la autoridad de mesa el día que va a votar. Cuando le hace firmar las 5 fichas, le hace firmar la fotocopia del DNI y ya con esos pasos cumplimentados entra al cuarto oscuro y bueno, ya ahí ya puede sufragar, ¿no? ¿En qué horario está abierto el local partidario? El local partidario a la mañana está abierto y después de las 5 de la tarde ya está abierto hasta las 21:30 horas. Lo mismo, nosotros andamos en la calle todo el día y el vecino te llama y te dice visítame, vení a verme, afiliame. Así que se han hecho varias afiliaciones. Y bueno, esperemos el domingo que la elección se realice con total tranquilidad, que no pase nada. Esto hace, como te decía antes de arrancar la nota, esto hace a la vida democrática del pueblo. Es un acontecimiento, si bien partidario, es una interna necesaria. Desde el año 2011, que en la localidad el justicialismo no hacía elecciones internas para elegir sus autoridades. Creo que es el momento y bueno, es lo necesario para elegir las autoridades, ¿no? ¿Quién encabeza la lista en Punilla? Yo estoy bajo Mariana Caserio, ella encabeza la lista. Mariana ya viene encabezando el departamento en la gestión anterior. Todos los compañeros, todos los circuitos, le pedimos que sea ella quien continúe con el trabajo que viene realizando. Creemos que el trabajo es el correcto. Por eso es que decidimos todos apoyarla a ella, que encabece la lista. Y bueno, ya que en el circuito encabezo yo la lista, pero eso no quiere decir que yo sea el presidente del partido ni nada menos. Entre los 10 integrantes de la lista que resulte ganadora, se elegirán sus autoridades. Si bien yo no quería estar presente en ninguna lista, porque yo ya vengo siendo autoridad partidaria hace muchos años y creo que la renovación es lo necesario, para mí fue un honor, una satisfacción grande que los compañeros me hayan elegido para encabezar y que me hayan pedido que integre la lista, ¿no? Si bien yo le iba a apoyar desde otro lado, me pidieron eso y bueno, siempre es un gusto, una satisfacción grande que los compañeros elijan eso, ¿no? Así que con todo gusto lo agarré, les agradecí y bueno, el trabajo que venimos realizando ya hace varios años, no es que nos abocamos para una interna partidaria, sino que el trabajo que venimos realizando hace varios años es para llegar al 2023 bien parado y ser una alternativa para disputar las elecciones municipales, que creemos que bueno, la sociedad nos está pidiendo un cambio urgente en lo que es la gestión municipal y bueno, para eso estamos trabajando, planificando o no y armando un equipo de trabajo en todas las áreas para disputar esa elección, que no tenemos duda que nos va a encontrar bien parado y que la localidad de Villa Jardino quiere darnos la oportunidad de gobernar el pueblo, ¿no? ¿Cuál es la consigna de parte de ustedes para el votante? No, bueno, nosotros al votante no vamos y le prometemos cosas que por ahí no vamos a cumplir. Al votante le venimos y le comentamos cómo venimos trabajando hace varios años. El votante nos conoce, conoce quién es quién integra cada lista, conoce el trabajo que venimos haciendo y conoce hacia dónde vamos. Nosotros vamos proyectando para el 2023, por ahí la otra lista se enfoca mucho en la interna, descuidando el 2023. Mi rival no es esa lista, sino mi rival va a ser en el 2023. Nosotros queremos gobernar Jardino, para eso nos venimos preparando y para eso venimos trabajando. El vecino no es que lo vamos a visitar ahora una semana antes de las elecciones para que vayan a sufragar el domingo, sino que al vecino lo venimos visitando hace 2 o 3 años y en el momento más duro de la pandemia también hemos estado al lado del vecino. O sea, lo nuestro no es que lo vamos a buscar diciéndole te voy a dar esto y ven y votame. No, nosotros estuvimos en el momento más complicado de la pandemia al lado del vecino trabajando de esa manera. Por eso es que hoy la localidad nos ve como... como el proyecto más firme para llevar los destinos de Jardín en el 2023, ¿no? Germán Flores, bueno, buena jornada el domingo, que sea masiva, que la gente vaya a votar, porque es su derecho, y muchísima suerte. No, muchas gracias a vos y esperemos que así sea. Nos vemos el domingo.